Esta noche se amanece bailando la negra. Esta noche se amanece bailando la negra. Préndale las velas y tome su pareja. Préndale las velas y tome su pareja. Esta noche se amanece bailando la negra. Esta noche se amanece bailando la negra. Cuando estoy con ella sí, yo bailo bonito. Cuando estoy con ella sí, yo bailo bonito. Préndale las velas ya, tomen su pareja. Préndale las velas ya, tomen su pareja. Esta noche se amanece bailando la negra. Esta noche se amanece bailando la negra. Se amanece bailando la negra. Esta noche se amanece bailando la negra. Esta noche se amanece bailando la negra. Esta noche se amanece bailando la negra. Esta noche se amanece bailando la negra.